decía la ministra recién, Mario es el coordinador provincial del censo, pero estamos trabajando y venimos trabajando de hace mucho tiempo y últimamente hemos estado recorriendo la provincia, distintas localidades, los municipios y referentes municipales para poner mesas de ayuda en los diferentes municipios, cuestión que si la gente que quiera realizar el censo digital y tiene alguna duda, puede acercarse al municipio y allí haya personas que puedan ayudarle, ¿sí? Vamos a compartir un material, unos videos que nos envió INDEC, que nos va a servir a todos para dimensionar lo que es el censo digital, pero me gustaría aclararle antes de después abrir las preguntas, que el censo digital no es una obligación a realizar, ¿sí? Esto es, está la doble modalidad, el digital y el papel, como bien lo explicaba la ministra. Pero no es obligación que todas las personas tengan que completar sí o sí el digital. El que lo desee, que está familiarizado con la tecnología, tiene tecnología, tiene conectividad, puede hacerlo, puede acercarse a esas mesas de ayuda. Y si no, espera el 18 de mayo a que vaya el censista a su domicilio. ¿Sí? Bueno, compartimos los videitos y después abrimos una ronda de preguntas. Gracias. Muy importante.